Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Colaboración Ciudadana Express. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, la gente nos espera, ¿eh? Hoy aquí está... No, pero le dices tú que... O le digo yo que esto va a durar muy poco. Uf. Se está acabando. Pero lo vamos a dar todo, ¿eh? Esto va a durar como la independencia de Cataluña. ¿Sabes cuándo sale al campo Asensio? En el Real Madrid. Hombre, es bueno. Esto es oxígeno. Pues el programa va a ser un poco así. Va a ser así. Fatal, ¿no? No levanta cabeza. Porque se están reservando a lo mejor para el PSG, ¿eh? Hostia. O sea, eso es una movida de ellos. Hostia, pero se están reservando mucho, ¿eh? ¿Tú crees? Creo yo, ¿eh? Bueno, o sea, que no reserven tanto. Creo que van haciendo lo que pueden. ¿Suena o no? Sí, hombre. Así de volumen está bien. Uf, así está. Nos sobra y todo, ¿no? Perfecto. Así bueno, está perfecto. Aquí a nivel de medios hacemos un poco lo que podemos. Siempre, desde el primer día que tú y yo nos pusimos delante de unos micros, sí. Los problemas técnicos se han sucedido. ¿Tú sabes cuando? Precariedad laboral. Cuando unos profesionales, sí. Así de la radio, de la SER o de la COPE, de esto. O la Q. Cuando tienen cualquier problema, que tienen un problema puntual de sonido, a lo mejor cada año. Que a lo mejor el problema es cambiar la esponjita que viene en el micro, que no tenemos ninguno. Se echan las manos a la cabeza, como diciendo... Rodarán cabezas. Claro, rodarán cabezas. Y tú y yo, que esto lo hemos vivido continuamente. Primer día. Tú el primer día que llegaste a un estudio de los muchos que ha tenido la Ciencia Ciudadana, arreglaste la mesa. Arreglé la mesa, Si no llegas por ti, ya no hay programa. Fue mi primera colaboración, Ciudadana. Mi primera colaboración ciudadana fue así como a ejercer de técnico, de lo que he sido toda la vida. Eso, Y joder, en un momento, de montar mesa, sacar mierda, montar mesa. Mi vida ha sido estar rodeado así como de herramientas. Sí. Y aprender a utilizarlas por mí mismo. Podríamos decir, o sea, tú no tienes Wikipedia, ¿no? Creo. De adicto. No tengo, ¿no? Por si alguien la quiere hacer, digo, el de la calefacción o alguien que te conozca. Podríamos decir que has pasado de llegar a un programa de radio, solucionar todos los problemas técnicos sin ser parte del programa de radio, sí. A tener una caja de cartón de Magno encima de unos contadores para que no se mojen. Claro. Esa es la evolución. Eso es. En la Wikipedia. Para que no salte chispa algo y se incendie el vecindario. Que el tampón te da igual, O sea, tengo que. O simplemente era. Porque yo he visto la caja de Magno, no he dicho nada, me queda como un puta. Pero o es para eso, o es para tapar el buzón y que no entren más paquetes de AliExpress. Que está el jardín lleno. Hostia, ayer miraba así como mi cesta de la compra de AliExpress. Sí. Y tengo como 9-7 pedidos pendientes. Que van lentos. O sea, que... No van lentos. Lo que pasa que, hostia, claro. Y el importe entre todos igual es 3 euros sumados. O 15, no te voy a mentir, pero a lo mejor entre los 9 sumas 15, Y parando... No me has pillado ningún regalo. Joder, algo habrá para mí ahí en AliExpress. Te digo la verdad, es que no tengo tiempo de mirar. No tengo llavero, por ejemplo. Yo sería de los que miraría sección por sección. Así todo. Abriría. Mostrar, todo. Y iría así comprando, o sea, marcando casillas. ¿Sabes eso que te facilita, que te dice mostrar 25 ítems por página? No, todo. Quiero verlo todo, que no pueda ni clicar la barrita de lo fina que es. Me vuelvo loco, no puedo evitarlo. arandelas. Tengo los chinos ahí embolsando arandelas y... Deben tener un chaval solo para ti ahí. Ya no digo un hombre, ¿eh? Has visto que he dicho chaval, ¿eh? Oye, joven. Hostia. Ya está, ya está. La cuenta de adicto. Un palet con tu nombre. Si alguien repasa así como mi cuenta de cliente. Sí. Debe decir, joder, ¿no? ¿Sabes en lo que yo sería muy bueno? ¿En qué? Siempre lo he pensado, pero nunca lo voy a hacer porque no me da la gana. Pero haciendo reseñas de. Lo sobre que pone los la productos, gente en Amazon. Sobre y los eso. Productos que compro. Yo sería muy bueno. ¿Por qué no lo haces? Pues no tengo tiempo. Pero podrías convertirte a lo mejor en youtuber o tendencer. No lo sé, pero creo que mis reseñas verdaderamente aportarían algo al resto. Entiendo, sabiendo que crees que las tuyas son buenas, es que te lees las de los demás. Algo de tiempo tienes. Me leo y te voy a decir que son tan malas como que compro porque no le doy credibilidad a lo que pone. Si alguien dice que es una puta mierda, dices, esto es para mí. No me creo a la gente, o sea, no hace reseñas como las haría yo, no tienen. Mira, te voy a dar una... ¿Sabes que tenemos todos los cables hechos una vez? ¿Hay cables en AliExpress? Habrá, ¿no? Hostia, que sí habrá. Joder, tío. Que yo tengo todos los cables pellizcados para que suenen. A euro el manojo. Hostia, pues no lo había pensado, pero voy a pillar así. Claro. Una docena. Jacks, Canons, esas cosas. Una docena, pillo. Y no sé si podríamos ir un peldaño más lejos. Cuando los pidas y llegues... Uno y mil. ¿Podremos tirar los que no van o seguirán dentro de esa... que ya no sabemos... Los que van y los que no. Habría es que cierto, tirar. Es cierto. No tiramos nunca. Ese ha sido un problema endémico en mi vida. Si no tiramos. De no tirar. Y luego no sabemos cuál es el que va y el que no. En mi casa. De hecho, habías hecho tú la pregunta de: ¿será el cable? Deberíamos tener la seguridad de que no. Desde que tengo uso de razón, ya a casa de mis padres y luego las diferentes casas por las que he pasado, creo que no ha salido nada. O sea, ha entrado mucha cosa y no ha salido nada. Nunca, Tengo cosas acumuladas, o sea, síndrome de Diógenes, pero... A tope. A nivel. Tengo guardada, pero... Desde cuando me escribía cartas con mis amigos... Yo las tengo también, y novias, ¿eh? Las tengo. En la mili, de todo, Pero no las tengo como diciendo, hostia, las tiene bien puestas, de así como para recordar. No, no, uh-huh. O sea, tal y como me llegó, la dejé caer en una caja y... Pero y, la leíste. La leí, pero no la he vuelto a leer, ni he vuelto a... Sé que están ahí. Ajá. Pero tuve un ordenador. Mi primer ordenador. Mi primer Inves. Sí. Joder, que yo empecé con los ordenadores como hay que empezar. Cuando tenían tres cifras. No, 486 y cosas claro, así. Claro, claro. Lo tuve, pero como... No sé. 10 o 15 años. Ahí guardé una estantería hasta que una vez ya me dijo mi padre, bueno, este ordenador que habría que... Con su impresora y todo. Habría que irlo tirando. Habría que irlo tirando, ¿no? Esto me dijo, esto sirve para algo, con impresora matricial y todo, Le dije, hombre, esto sirve para lanzarse a la cabeza a alguien desde el balcón y... ¿Aún matarlo. Lo tienes? No, porque ya mi padre... Pues, si lo tuviera yo, si eso no hubiera quedado en casa de mis padres... Lo tendría. A lo mejor puedes sacar una pieza, un tornillico, para es más, arreglar otro. Te voy a decir que de las pocas cosas que me he deshecho, me arrepiento. Y lo llevas como una espinita. Lo llevo como una espina y aunque no lo necesite, aunque a día de hoy diga, hostia, no lo he necesitado, pero me une algo sentimental como el ampli que le vendí a señor X. Sí. Ese ampli le tengo que decir que lo quiero recuperar. ¿Y al asiste una guitarra? Pero esa no era mía. Yo no me he vendido nunca una guitarra, chaval. Pues el señor X se vende el ampli. Ya lo sé, me lo dijo, pero es que no lo necesito. Y a lo mejor alguien lo puede disfrutar. Pero tengo la espina clavada esa de decir... ¿Has sospechado que a lo mejor no te dejan meterlo en casa ahora? Pregunto. Sí, también. Tenlo un poco en cuenta. Y que hay que subirlo 8 pisos. Es que no pienso en esas cosas. Me vuelvo loco, o sea, acumulo de todo. Ahora mismo tengo como 5 bicicletas. Para mí, no puedo... Vendí una y el otro día pensaba... Ojalá tuviera... ¡Ahora me haría falta esa! Y mira, otra de las 5. Y mira que tengo, pero el otro día pensaba... Hostia, si ahora tuviera esa bicicleta. ¿Has pensado que te puede hacer falta algún elemento de taxidermia de tu pasado? En algún momento puedes decir, hostia, si ahora tuviera un leopardo... Claro. Hostia, que yo he tenido, cabezas de animales disecadas y todo en casa. Ayer el Follonero hizo un programa de las cárnicas. Ríete. ¿Y qué? La gente que sorprendiéndose. Sorprendiéndose diciendo, están mal los cerdos. Claro, claro. Joder, anda, que no te entro un blister, estaban bien. Hechos lonchas. La gente le tenía que explicar la historia de cuando en mi curro. Sí. Porque nosotros hemos pasado, es la historia de mi vida, hemos pasado por todo. Nada y, bueno. Nada bueno. Y una vez nos ofrecieron vender. Ahora empieza. Mordedores de cerdos. Empieza lo que a la gente que escucha Colaboración Ciudadana con cariño le interesa. Claro. Es la. El magma. ¿Vendíais o comprabais mordedores de cerdos? No, nos ofrecieron. Sí. Pues nos dijeron, hostia, ¿a vosotros nos interesaría mordedores de cerdos? Y claro, en esa época, te estoy hablando a lo mejor de hace 15 años. Habría que decir a la gente que no trabajas con cerdos. No, nada relacionado, pero exacto. Como a lo loco. A lo loco. O sea, y entonces, como esa publicidad de Facebook que te sale y dice, quiero opositar a Mosso de Escuadra. Y dices, hostia, esto, ¿quién me lo ha mandado? Y qué mala puntería. Como que una vez nos ofrecieron cars de estos de conducir. Sí. También. Pero eso aún le puedes sacar. Pero mordedor de cerdos para que no se muerdan entre ellos. Claro, yo no sabía para qué existía eso. Pero se investigaste. Claro, hombre, por supuesto, hombre. Que investigué. Otra pese cosa no. No tener tiempo. Otra cosa no. Dijiste, pero voy a poner Google mordedor de cerdo. Investigar en. No, chaval. Investigar cuando no había Google. Antes de Google. En la enciclopedia de tu padre. Claro, investigar en anuarios y buscando por ahí, llamando a las embajadas. Anuarios. Claro. Qué viejo suena. Claro. Buscando decir, hostia, ¿a quién le puede interesar un mordedor de cerdos? Claro. Y eso, entonces me lo explicaron. Que era para que los cerdos, como están putísimos locos, porque claro. Los tienen ahí, que de malas condiciones que pasan al blister. Estaríamos peor. Sí. El blister es un nirvana, podríamos decir. Es lo mejor que les puede pasar. Están soñando con el blister desde pequeño. Es donde mejor está. Pues me explicaron eso, que se volvían, que los cerdos estaban hasta la puta polla, se volvían locos y entonces se mordían entre ellos. Y para no morderse, les ponían así, que eran como unas mazas de plástico, como unas maracas, sí. Y entonces eso se los ponían ahí colgando y entonces lo pagaban por el cacharro eso. Toda la frustración, que no es poca, ¿eh? Ya, a la gente a lo mejor tampoco le sorprende cuando coge un blister en el área de Guisona, pues ayer criticaban al Pozo. Yo no he comido embutido el Pozo hace 50 años, pero yo pensaba que ni existía, ¿eh? Pues con el señor Guisona. Que apostaron por la mortadela de olivas y aquello. El señor Pozo, por lo menos, sí. Solamente se dedica al cerdo. Que vayan a ver al señor Guisona, que tiene bolsas de basura y perfume. Y perfume. Para camioneros. todo mezclado. Para cuando quedan con las rumanas en el servicio. Pero no en diferentes naves. Mismo stand, misma balda. La misma, eso. Que el señor que está así como el matarife, que está dándole así a los cerdos. Sí. Que a lo mejor luego está de perfumista. Sacando claro. Ahí aromas. Claro. Y que no hagan el tabaco ahora en Guisona. Si es que a ese hombre, si lo hacen en Andorra, no le calienten la polla, que ese hombre se anima a todo. A ese hombre le ofrece los mordedores de cerdo y también lo compra. Pero se lo pone a las cabras, este va a lo loco. Pues a la gente no le sorprende cuando pillan un blister de jamón serrano ahora en Guisona. Sí. 300 gramos. Sí. 0,79 euros. ¿No? Sí. ¿No te parece que eso es muy barato? Muy barato. Que no, puede que no sea jamón. Muy barato. Sí. Jamón no tiene que estar un poco rígido, diríamos, y no más liable que un billete cuando te metes droga. Y el litro de leche a 48 céntimos o ya, por ahí. Hostia, y que valga igual entera que semi o desnatada, que hay más proceso. Solamente enchufarle a la vaca el cacharro este para que eso saque leche, sí. Eso ya vale eso, ¿eh? Mira, te voy a hacer una confesión. Yo ahora vamos a poner una escena, estoy en mi casa. Yo hasta ahora suelo estar durmiendo para que me vaya bien la vida. Me picas tú al interfono y me dices, te bajas a ordeñar una vaca y te doy 0,49 euros. Y te pego una colgada de interfono, adicto. Pero eso puesto ya en el brick, con su UHT y su todo, ¿eh? Claro. Y el estante y de las todo. Comisiones al veterinario y para que mire para otro lado mientras claro, la ordeñas a patadas. Todo. Eso ya todo. Gente dando patadas en la ubre para que salga más rápido la leche. No tenemos que comer. Si el secreto no es hacerse vegano, porque a lo mejor ayer... La gente vio el programa y sí. Dijo, hostia, esto no puede ser, me voy a hacer vegano. Error, que el área de Guisona vende verduras. Huye también de eso. Claro. Vete al bar. La solución es irse al bar o tirarse por un terraplén. Sí. Comprar productos de otras marcas, Matutano, que cuidará las patatas. Para que el cerdo, digamos, tenga una vida digna. Sí. No tienes que dejar de comer carne, sino que el ser humano tiene que dejar de existir. Porque alguien le ha hecho una foto a la patata de donde se sacan las Pringles, que supongo que debe ser en barra, como el queso, pues son todas iguales. ¿Alguien le ha hecho una foto a esa patata? A ver cómo es. Y que solamente pique por una cara, ¿eh? Porque la... Sí, sí, eso es así. O sea, por ¿sí? la otra cara están blancas. ¿Cómo lo sabes? Porque la chupas. Hombre, de... chaval, que yo he hecho estudios de eso. En la paprika, tú dices. ¿Te la pones como si fuera una hostia consagrada? Claro. Por el lado que pica. Tú pilla, dice, hostia, voy a comerme una Pringles de esta. La paprika. Buena, la paprika, esto. Y dice, hostia, qué rojita. ¿Qué es la paprika? ¿Pimienta? ¿Pimentón? ¿Y por qué no ponen pimentón? Porque eso es como turco. La paprika es... Es más buena que el pimentón de la Vega. Hostia, no será más bueno ni muchísimo no, menos, pero... No, pimentón, entonces. Lo han inventado ellos, sí. Así, le ponen así, paprika. Pero es como si pusiera yogur de fresas de Mercabarna. Hostia, no te da... No te da galones. Pon, no sé, de Almería o de Zambay. O de Huelva, ¿no? Son los fresones como los claro, buenos. Pon fresa de Huelva, no pongas fresa de Mercabarna. No pongas paprika, pon pimentón de la Vega. Claro. Es el bueno, el del pulpo. El rey, en realidad el pulpo no está rico. Está rico no, el no. pimentón. Y está en peligro de extinción. Ya, el no pulpo. Queda casi. No queda de nada en el planeta. ¿Atunes no hay? No hay. Se están enlatando otras bestias. Las angulas esas tampoco hay. ¿Las angulas o los de nicho? No sé. Gula. Yo no sé. No me angula hablo. Es gigantesca. Gula es de nicho. Por tu gesto, no es, me... es la de nicho. Yo del mar desconozco todo lo que hay abajo y arriba. Bueno, conoces el atún, pero en lata, no en mar. Exactamente, o sea, yo de supermercado. Si te enseñan el pez, no sabes cuál es. Ahora, la lata no fallas. Yo voy a la pescadería, iba a decir, como si fuera cada día pescadería. Sí. O sea, si yo fuera a la pescadería, sí. Yo tengo que señalarle así como el pescado, así decirle. Ese. Y decirle que eso cómo funciona, o sea, cómo se prepara. Porque yo no sé. No sé distinguir entre una sardina y un... Ya. No sabes decirle que le quite las escamas. Un gallo. O que te ponga las del resto para hacer caldo. ¿Es un pescado que se llama gallo? ¿Y uno que se llama japuta? Es que no sé cómo es. ¿Cómo le pides una japuta a la dueña sin que se ofenda? A la pescatera. Un gallo, tío. ¿Puede ser bueno o no? No, es que no sé, es que no como nada. No sé. Y además que en cada pueblo se llaman diferentes los peces, ¿no? No es fácil. No como nada de nada. Entonces a mí me dice... Hostia, es que tú te das cuenta de lo que se le está haciendo a los cerdos. Sí. A los cerdos y a los dueños y de a los cerdos. Y a todo. Porque los dueños quiere? No están bien pagados. ¿Qué quieres? ¿Todo? Salían unos negritos que trabajan ahí. Hostia. Poco dinero, ¿eh? Al mes. Esclavitud. Sí. Se tienen que hacer autónomo y entonces te contratan. ¡Qué listos son! ¿De qué se sorprende, digamos, la gente? O sea, cuando tú ves un programa de esto, sí. Hay alguien que está en el sofá y así le da así como un retortijón o algo y dice... Esto es injusto, esto no puede ser. ¿No me lo esperaba? Pues mañana voy a cambiar el mundo. A mí lo que me sorprende es que entran con linternas en el casco dentro de una granja, que puedes llevar la linterna en la mano. Sí, hombre. O sea, el casco ese no es muy práctico, está acabas con tortícolis. Veas ese espectáculo y te vayas de allí como si ¡claro! Nada. Métele fuego a la granja. ¡Claro! O libera a los cerdos, claro, abre puerta. ¡Claro! Se van de ahí como diciendo, ay, os jodáis. Que llamen al señor El Pozo y le digan, no, que nos gustaría una entrevista, tal, esto que queremos. Ya. Pero tú te crees que... Grabado desde muy lejos. Claro, ¿tú te no, crees? Vengo a hacer una ruta de montaña. ¿Qué te mientes, follonero? ¿Qué dile que estuviste ayer ahí dentro. ¿Qué, al filo de lo imposible esto o qué? Claro. ¿Qué, nos no, dejaría no. entrar? Le preguntan. ¿Cómo te dejaría entrar en mi casa? ¿Cómo te dejaría entrar? Si tengo aquí... Tengo aquí si está lleno de tumores. Hay más tumores que cerdo. Con tres cabezas. ¿Pero estamos tontos o qué? Es como si tú llamas al señor de la Sexta. Sí. El señor del Pozo. Llama al señor de la Sexta y le dice: oiga, que me gustaría así. A ver si puedo entrar con cámara así por los camerinos y todo esto a grabar. Para ver lo que se hace. Te va a decir que no. O como si vas a casa de tu camello y le dices: bájate a tomar un café con leche, que ya me lo peso yo. Claro. Sí, eso. Claro, te va a decir que, ay, hombre, voy a salir perdiendo. Enséñame cómo cortas la cosa. El otro día salió. Es que los programas de investigación deberían estar prohibidos. Sí, dale, que esto se está acabando, ¿eh? Digamos, el otro día había un programa también de investigación de drogaína. Sí. Y entonces estaban así como haciendo guardia en la puerta del camello. Ah, sí. Y entonces a la gente que salía le preguntaba: ¿y usted qué hace ahí dentro? Es verdad que ahí venden droga, o sea... ¿Era equipo de investigación el oficial? No sé, era un equipo de investigación, pero... Ah, pero de marca blanca. No sé cuál era. Hostia, pregunta que... Son absurdas y sale... Entonces, viene la policía, así como a hacer de sus labores. Se presenta allí en el domicilio. Entonces, cuando sale la policía, le preguntan los periodistas de investigación. Le preguntan, sí. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esto? ¿Qué tal? Dice, no, es que no hemos podido entrar porque no nos han dado permiso. Hostia, pero, ¿no te creías que salían así como diciendo, joder, macho, que reventados, sino los pavos diciendo, no nos han dado permiso? ¿Pero qué te piensas tú? Claro. ¿Qué permiso quieres tú? Hay otro mítico de eso, de equipo de investigación que va a las 3.000 viviendas, que yo viendo los planos me parece que 3.000 son muchas, no creo que haya ni 1.000, pero bueno. Y van los dos chicos del programa andando por la calle y muy lento se les pone la madera al lado, que le dice, ¿pero dónde vais? O sea, que dice, aquí a grabar un reportaje con las cámaras y todo. Dice, hombre, pero eso es peligrosísimo. Supongo que ahí se contrastan los chicos, que dicen, hostia, la poli al lado, menos mal. Pero la poli le dice, bueno, que sepáis que esto es bajo vuestra responsabilidad. Y acelera y se pía. Y dice, hostia, claro. Hostia, señor policía, creía que venía a ayudarnos. Esa es la actitud. No, vengo a avisarte que ya he hecho mucho. Sí. De que te van a cruzar la cara y yo no voy a estar ni muchísimo menos cerca para evitarlo. O sea, queda media hora para cambiar de turno y va a entrar tú ahora al barrio. Ya te las apañará. Pues en los análisis cogen, pilla una micra o una basura de esas, que cualquier cosa que se compre. Yo lo llevo dentro de la uña, eso. ¿En micras? Eso no puede ser, eso bueno. No puede ser. Compra una micra. No es bueno el jamón de la Xona y vienen 300 gramos. Imagínate. Y lo llevan a un laboratorio a analizar. Wow. Polvo azul de ese, otra vez, el spray. Y no hace falta analizar. O sea, cuando abre la papela, sí. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Que, no hay nada. Eso rico no basta. No. Y sacan ahí, hostia, sacan productos, hostia, como 15 productos que no son heroína, ¿eh? Pero que te los ahorras en el pago, ¿no? Claro. Como el antibiótico que decían ahí los cerdos, eso me lo ahorro yo en Clamosil. 0,1 no sé qué unidades de caballo. Hostia, el favor, ¿no? Eso, tío, no. Eso no es bueno, ¿no? ¿El corte? Joder, ya no el corte, sino, tía, tengo un poco de compasión, ¿no? Luego está la gente que se hace los tiros muy pequeños. Hostia, háztelo bastante grande porque el 80% no es. ¡Es mierda! Claro. Claro, tío, es que todo... Hay que explicarlo todo a veces. Así no hay progreso posible. No tenemos calidad. ¿De vida? No, de nada. O sea, cualquier producto de los que consumimos, sí. No tenemos garantizada como una mínima calidad. ¿Tú tienes algún colchón comprado muy nuevo? No, tampoco he comprado. Ahora vienen con pulseras y cosas. ¿De qué? Que el colchón te mira como duermes y por la mañana te dice. Sí, vienen con cable jack-jack, creo. Hostia. O canon-canon. Y mira en AliExpress, igual hay. Para que el colchón aprenda. Yo hostia, he sido el mío, que no me ve en 3 días a veces. ¿Qué te diría la pulsera? Te diría dejarla. No he cambiado nunca de colchón, doctor, yo. Ni darle la vuelta verano-invierno. Vaya estafa. Hostia, eso, ¿no? Vaya estafa, macho. Da calor no los dos sido lados. Nunca. La gente como que le tiene en la cabeza de darle como una vida útil a las cosas. Yeah. Se inventa, ¿sabes? Como diciendo, la vida útil de un colchón sí. Son como a lo mejor 3 años, 5, porque ya pierde las propiedades. ¿Sabes esto? Sí. Y yo nunca he cambiado de colchón. Ya. Yeah. No me hay... Pero normalmente el fabricante te dice a lo mejor que dura 10 años, pero dura 20, ¿no? Lo que él quiere que compres otro, ¿no? Supongo, pero... Yo hace como... ¿Qué te diré? Unos 5.000 kilómetros me dijeron que iba sin rueda adelante. Pues aún están ahí... Claro. Dando vueltas y no se ha frenado ninguna de las dos, va. Eso va dando vueltas. Claro. Yo hasta que llegue a la llanta no voy a ir a cambiar la rueda, ¿para claro, qué? Claro, hasta que toca el hierrico... Claro, me dicen que vas a querer frenar y no va a frenar. Pues no freno. Pero no voy a poner... Hasta que asomen los alambres... Eso está para eso. Que el alambre lo ponen para que sepas que hay ahí que está, no es para otra cosa. Pues la, vida útil, la vida útil de las cosas es la que tú le das. La que le da el dueño. La que le da el dueño. Claro. Ya está, no hay más. Pero la gente... Como la fecha de caducidad de un artículo. Un yogur, me lo comeré cuando yo quiera. Mira, te voy a explicar una cosa. Yo tengo un familiar que sí. Inventó así como unas botellas, así como súper... ¿Editó? Inventó. Ah, inventó. Un sistema de así de botellas para mantener... El agua frío dentro, o sea, sí. Para conservarlo. El tío se montó una movida ahí de la hostia, pero como un inventazo. Y entonces a mí me lo enseñó y dije, joder, macho, eres el puto amo de esto. Y me dijo, no, estoy así viendo a ver cómo las puedo fabricar peor. Dice, porque es que esto, dice, no se rompe nunca. Yeah. Dice, y esto es una puta mierda. Vaya, vendo ruina. Una y no vuelvo a vender. Y estoy así intentando hacer débil, pero la máquina no me deja hacerlo esto débil para que se rompa. Así era como tiempo. Una doble botella, la de dentro lleva hielo y la de fuera líquido. Era como una triple botella. O sea, así con capas, pero él, su meta era hacerlo eso mal para que funcionara bien un poco tiempo y luego ya se fuera a la mierda. ¿Sabes? Decía, pero si está de puta madre. Pero no. La quería hacer mala. Esa no es. No, es la mentalidad. Porque es lo que nos venden, doctor. Ya. ¿Sabes que yo he tenido una idea de esas para la sección logística? Pero que no la voy a dar porque creo que vale millones. De esas tengo yo un par. Como sea la misma, yo hay una que se la tengo que vender al señor de WhatsApp y no sé cómo. No me fío mail. De nadie, no se la cuento a nadie porque no me fío. Tiene email el señor WhatsApp. Porque yo tengo algo para él. Que claro, vale millones. Pero no lo va a compartir. Lo jodido es que tú. Sí. Irías al señor WhatsApp y le dice, mira, se me ha ocurrido esto, puta madre. Lo vamos a petar. A medias. Pero no, te va a robar la idea. Pero la puedo registrar antes, vale 100 euros. No, es lo mismo, te la robará. Esta gente se pasa y a los registros. Y ¿qué va? Esto se lo pasa todo por. Entonces, ¿qué hago? Nada, quedártela para ti, morirte con esa. Es lo que me va a pasar a mí. Pero las tuyas son buenas, buenas. Joder, a que las pienso y flipo. Y sé que algún hijo puta se me va a adelantar. Ya, porque ya se está adelantando a alguien. La tengo ahí, y pero es que sé que el primer colaborador que se la cuente me la jode. Te va a traicionar. Va a ir conmigo a la tumba. Estas cosas son así. Ya. Lo que sería un progreso te lo tienes que callar. ¿Tú crees que irá el señor, el dueño de WhatsApp, a la feria de los móviles en marzo? ¡Hombre! Porque el de Facebook va cada año. Hombre, que sí va. ¿Qué pues es ahora, en marzo? Sí. ¿Ves a verla, le están? Ahí lo trinco. Claro. Le digo, vamos a echar un quinto que te voy a explicar una movida, vas a flipar. Te haces unas tarjetas de estas de... De las que hay en el metro, la máquina. ¿El metro? Estas así a lo sí. Loquísimo. ¿Y qué? ¿Pero qué me pongo que soy? Executive producer, que nadie sabe lo que es. Mínimo esto. Pilot manager, no sé qué, así como enlazas tres o cuatro palabras... Un sello, te inventas uno, lo pones donde quieras, ¿eh? Si quieres en mi casa, domicilio fiscal o algo, lo ponemos ahí. Te la puedo poner aquí, ¿no te importa? Ni mucho menos, tarjeta. Te doy ya tarjeta para que vayas ahí pagando rondas o lo que sea. Sí. Y le dices esto. Yo llevaré farla por si usa. Contrato no sé si ya usa. Preparado, doctor, para que firme, ¿eh? ¿Será joven? Sí, hombre, todos estos son jóvenes. Igual no se mete farla, igual usa MDMA y mierda de esta. Llevar un poco de todo. Lleva un poco de todo, sí. Y le dices, tengo... Porque claro, te tendrás que poner a la cola de tengo la idea de mi vida. No, pero cuando él oiga la mía, se va a hacer el culo gaseosa. Claro, lo malo es que habrá 100 delante tuyos que han ido a darle la matraca con mierdas. Entonces como que tiene ya la cabeza hinchada. Y cuando tú llegas con la buena, no la reconoce. Claro, es que es eso. ¿Y tengo que desarrollar la idea o yo se la suelto y él tiene su equipo? Eso, un PowerPoint. Rápido, así. Ah, luego me lo bajo. Está en el office, ¿no? Te lo haces, esto, un PowerPoint así en la tablet. Sí. Y le dice. No tengo tablet, pero no. Bueno, lo que sea en el móvil. Tiene a tres, se lo imprimo. Y le dice. Con alambre de ese enrollado. ¿Tienes 10 segundos? Me sobran 5. Si tienes 10 segundos, te voy a cambiar la vida. Así, con una. Así. Con una cosa así, esto. Tienes 10 segundos para ganar 100 millones de euros. Ahí está, esa es. Eso es. Si no te sacan a hostias del stand. ¿Triunfas? Sí. Ya está. Y una vez me ligué a una millonaria. Claro, no me una extraña. Una chica de Colombia que quería editar mi libro y me daba 1 millón de euros por el libro. ¿Y los ingresó o no? No los llegó a ingresar porque dejé de darle lo que ella quería. Y bueno, cosas que pasan a veces en la vida, discusiones de pareja. El caso es que yo vi su operativa. Porque ella me dijo, se leyó el libro y dijo, esto en Colombia hostia, tiene mucho potencial. Joder, chaval. Yo creo que unas 20 millones de copias vendemos, ¿sí? ¿Qué? Y dice, te doy 1 millón de euros. Y yo dije, hostia, es mucho dinero. Me dijo, es mucho dinero, pero yo voy a ganar 10. Esa es la mentalidad. Y hoy aprendí. Entonces yo le voy a decir al señor WhatsApp, ¿qué? Vengo a por el millón de euros que me debe, claro. Que usted va a ganar 10 claro. Con ello. Solamente quiero uno. Yo uno. O sea, el otro resto, 9. El resto para ti. Se los quedan. No hace falta, las cañas las pago yo hoy. Y si ganas más. Te lo quedas. Te lo quedas. Sí. Es que esa gente lo quiere todo. No quiere ni ese. O sea, lo quiere ese millón y todo. Pues. Quiere robarte la idea. Yo voy a permitir. Esa gente quiere robar. Voy a permitir que te lleves tus dos secretos a la tumba. Pero yo, en cuanto cerremos micro, recuérdame que te tengo que contar el mío. Porque tú serías un usuario de eso y a lo mejor ya existe, yo no lo sé. Podría ser, sabes que esto pasa a veces. Ya, que te crees que has inventado así como... Y miras y dices, hostia, pues esto ya existe. Ya. Yo no sé, porque yo no usaría mi invento para nada, no me vale para mucho. Pero a la gente, sí, conozco a la gente. Ya, conoces a la gente, claro. Yo creo que ese sería como el resumen del programa. Conozco a la gente. Claro. No, pero es que lo... Joder, media hora, tío. Tú y yo conocemos al personal. Tú y yo vemos así. Sabemos virtudes y carencias, lo sabemos, claro, todo. Tenemos así como el sexto sentido este que siempre hablamos. Pero para reconocer, es el primero. Para reconocer. La gente dice esto porque cree que tiene cinco. No tiene cinco. A mí no. Me da mucha pena, ¿eh? El que no oye, no ve. Cuando la gente, a lo mejor, ¿no? Tú imagínate un amigo que está con una persona así, que ves que es un gilipollas desde el primer día, y a lo mejor así, como al tiempo, ¿no? Te dice, hostia, mira lo que me hizo este. Y a ti te sabe mal, porque tú lo sabías desde el primer momento que lo viste, no tuviste que tener ninguna relación, simplemente decir, este es un gilipollas. Sí. Y él se da cuenta a lo mejor como dos o tres meses. A mí me gustaría poder a la gente que tuviera esa virtud. Ya. Vuelve a empezar, que me he perdido el camino. Estaba pensando en mi invento, en cómo explicártelo, porque no es fácil. Vuelve. Tú, por ejemplo, sí. Tienes un conozco a la gente. Tienes un sexto sentido sobre la gente. Entonces, tú ves a una persona que no conoces de nada. No conoces de nada. No, pero sabes que es un gilipollas. Tu primera impresión es un gilipollas. Sí. Pero ves que hay una persona que es tu amigo, sí, que tiene como una relación normal, sí, con él. Con lo cual probablemente son dos gilipollas. No, porque él no tiene ese sentido. Ah, no tiene esa percepción. Ya. Entonces, al tiempo... lo que se llama tragadera ancha. Al tiempo te dice, hostia, lo que me hizo este. Y a ti te sabe mal porque tú le podías haber dicho en el minuto uno, este tío es un gilipollas. Es un gilipollas. Estás perdiendo el tiempo ahí. Ya, no hacemos ese bien. Es que es como duro señalar a la gente así, decirle, tú eres un gilipollas. Ya. ¿Sabes? Porque a lo mejor se violenta el otro y dice, hostia, ¿no? Pero estaría bien, ¿no?, que te presentara un amigo, te presenta a otro, o a su novia, o lo que sea, y decirle, en el mismo momento, decirle, este tío es un gilipollas. ¿Sabes? Se podría usar, ¿sabes? En los, estaría bien, sería sano. Sería sano. ¿Sabes? En los pantalones tejanos hay un bolsillo muy pequeño en la derecha que no se usa, que está por encima del habitual. Hombre, por favor. No se usa más que para droga o para cosas malas. Sería bueno darle uso a ese bolsillo de que. Te voy a poner el mismo escenario. Tú estás con un amigo, el amigo gilipollas. Yo no te lo quiero decir ni nada, pero entonces en un papelito pequeño apunto, ese tío es gilipollas y la fecha. Y en un despiste tuyo lo meto en ese bolsillo ahí, que nadie va a usar. Entonces 20 años después, cuando te la juega y me lo cuentes, decirte, Mírate ahí en el bolsillico. Y mira y dices, hostia, era... Claro. Era un gilipollas, sí, que verdad. Sabe mal de todas maneras, ¿eh? Ya. Hacer ver la realidad sabe hacer mal. Hacer ver la realidad sabe fatal. Sí. Supongo que por eso en los telediarios mienten todo el rato, ¿no? A mí me sabe fatal. Ya. La verdad. Explicarle a la gente la verdad. Sí. Mira ayer los cerditos. La gente hoy está revolucionada, claro, porque se ha enterado de la verdad. Claro, esto. Hostia, señor del pozo. Ya le vale. Y hoy en vez de coger la mortadela con oliva, la han cogido sin oliva. Claro. Pues ver si pueden cambiar sus hábitos. O no han cogido chope, que nadie sabe lo que es. El otro día, no sé de qué estábamos hablando, con unos amigos y... El chope significa mutilado, ¿eh? Lo voy a decir aquí. La gente no sabe lo que es chope, pero una palabra inglesa significa cortar los miembros con un hacha. Ahí, pa'lante. Y no sé cómo salió el comentario de que yo pongo a cargar las noches el móvil. Sí. Al lado de la cama. Sí. ¡Ey! Mal. Todos a la vez, sí, se llevaron como las manos... O sea, no, radiaciones uno que me dijo, y de todo, ¿no? Radiaciones, hostia. Sí. Que... Tengo el amplificador de wifi al lado de la oreja. O sea que si el móvil da radiación, lo del amplificador, eso no sé lo que debe dar. Todo el mundo diciendo, hostia, yo dejo el móvil en la cocina. Tal esto, yo, hostia, esto. Dile a tus amigos que ahora en un despiste te voy a meter el papelito de bolsillo. Que son gilipollas. Que yo duermo unos, de mi oreja al móvil hay unos tres dedos, porque escucho la radio en el móvil. Claro. Y es peor para el móvil que para mí, toda la noche. Claro. O sea, la radiación que emano yo, que doy calor y todo. Me lo han dicho, chavalas, que doy mucho calor por la noche. Y aparte, que yo tengo la radio, porque una persona que no se despierta con la radio, no tiene radio despertador, eso no es persona. Eso no es persona ni es nada. Tengo que hay gente que se despierta porque se enciende una luz y salen estrellas en el techo. Si estás durmiendo, ¿qué va a ver las estrellas? Tengo la radio. Hay gente que le han entrado a robar y no se ha despertado. Y el móvil al lado. Claro. Y entonces cuando hay interferencias así... Positivo o negativo, eso y, se... Y hace como ruidos. Sí. Que ese ruido a lo mejor va hacia como mi cerebro o algo. Claro. Pero que no me preocupa. ¿Qué va? Eso no te preocupes, ¿eh? Eso es una radiografía, si tienes, o sea, si tienes dudas, pero estará todo en su sitio. Raro sería, digo yo. Claro. Pero tan débiles somos y cuando, que ese ruidito nos puede alterar. Pero lo que no entiendo es que el único problema que tiene un móvil entonces, entiendo, es en el momento en que se carga. O sea, cuando te lo pones en la oreja para hablar. Ahí es fenomenal. Ahí es bien, ¿no? De hecho, no es que no pase nada, es que es bueno para tu cerebro ahí. Por las endorfinas, esa mierda, adrenalina. Todo lo que acaba en ina, que a los médicos les interesa. Lo otro es malo, pero eso es bueno. Hostia puta, ¿eh? La gente se tiene que preocupar menos. Ya. Yeah. De verdad, ¿eh? Pues veo a la gente súper preocupada así como por problemáticas así de que no puedes hacer nada para solucionarlas. Ya. Yeah. No puedes hacer nada. Es que hay problemáticas que la gente se empeña así como en decir, hostia, los perros no se tienen que cagar en la calle. Yo, desde que tengo uso de razón... Pisaba la calle en mi barrio y había una cagada en la puerta de mi casa. Sí. Y a día de hoy sigue pasando. De hecho, donde no se tienen que cagar es en el sofá. O sea, claro. Pero en la calle... Eso no es una cosa... ¿Tú no has pensado que a lo mejor deberíamos dejar de hacer el programa? No hoy, sino para siempre. Y vernos una hora a la semana, pero con papel y boli, para intentar arreglar el mundo. Entre nosotros, no con la gente. No sé, ah, pero... Porque si tenemos amigos gilipollas, imagínate oyentes. O sea, vamos a ser justos, ¿no? No, pero podíamos eso, plasmar las soluciones. Sí. Pero guardárnoslas hasta la tumba. Pero guardárnoslas, y entonces luego así como decir, mira, aquí las teníais. Porque claro, tú piensas que claro... Eso sería el colmo del egoísmo. Claro, lo válido, o sea, tú ahora y tú y yo planteamos... Sí. Las cosas básicas para solucionar... Cuatro problemas. Sí. No nos harían caso. Ya. ¿Tú sabes la frustración que es eso? De decir, si es que esto es para bien. Es por vuestro bien. Es por vuestro bien. Y no. Sí. La gente no quiere el bien. Si es que no quieren el bien. No, si quisieran el bien no habría de Guisona. Claro, exactamente. No, eso está clarísimo. Muchas otras cosas. O el pozo, que lo dábamos por cerrado hace 30 años. No se anuncia ni en la tele. No quiere. El embutido del pozo. No quiere bien, sí. Es la típica empresa que seguro que tiene equipo ciclista, ¿no? O ha tenido. Porque le pega. Seguro. Sí. Que el dueño diga, le voy a poner la policía al Real Madrid, llame, le digan el precio y diga, llama a cuatro ciclistas drogados que se pongan la camiseta. Eso tenemos mucho que aprender de los yankees, por ejemplo, porque aquí no dejan entrar las cámaras, o sea, ya habiéndote avisado, de decir, oye. Podríamos grabar dentro, que tú lo preparas. Quitas los tumores. Quitas toda la mierda, lo dejas así todo bonito. O sea, y como que te haces un lavado de cara. Ni así te deja. En cambio, los yankees tienen el programa ese de cómo se hace. ¿Tú lo has visto alguna vez ese programa? Pero se hace de todo. Chaval, se meten en cada tuburio que dice, hostia, yo no sé cómo este hombre ha consentido que le graben cómo se hace los botes estos de tomate. Porque, hostia... Porque las fábricas en Estados Unidos son como muy insalubles, o sea, como todo muy viejo. Todavía dan el programa del tío aquel que compraba muchísimas cosas a saldo, pero cantidades ingentes, rollo 200.000 litros de salsa de tomate, y las compraba y se las vendía a un cocinero y movidas así. Ah, no sé cuál es este. Tía, hace tiempo que no lo veo por la tele eso. O a lo mejor le llamaba a una empresa de colchones, cerraba... Te vendo 1,5 millones de colchones. Y los compraba. Claro. Y luego a vender uno a uno. Que ya, no quiero saber las veces que tiene que ir a correo. Porque yo con los discos ya voy de culo. ¿Tú sabes que yo conocí a una persona así? Que compraba... Estaba pero antes de la época de internet. Que se volvía loco por comprar lotes. Ya. Se volvía loco. Como fuera, o sea... No le interesaba nada que no fuera el lote. Pero tú ibas allí y le decías... Mira, tengo un lote de... Queso Abarty, una tonelada de queso Abarty. Pues eso es plástico. O sea, ese queso que tú lo calientas y se vuelve aceite. O sea, no tiene leche. O sea, es el único queso Que no es que se derrita, no, es que, o sea, se vuelve aceite. Pero podríamos decir que es un poco como muchas drogas, que no hay nada del producto que compras y mucho de añadido. Pero tú lo ves blanco en la tienda, sí. Tú dices, hostia, esto debe tener como algo de leche, ¿no? No sabes, sí. Pero dice, especial para derretir o algo así. Hostia, tú lo metes en el horno y ves que desaparece, pero cuando se cuaja no se vuelve blanco, o sea, se queda solamente la grasaza. Y dices, hostia, es volátil la... Pues este hombre una vez le ofrecieron una tonelada de queso a Barty. Hostia, por la fría, ¿eh? El hombre tenía un bar, que a lo mejor hacía como 5 bocadillos al día. Ya. ¿Una tonelada, chaval? Eso era... ¿No le pareció mucho? Siglo... No pudo evitarlo. A lo mejor es esa movida de que no, si compras una tonelada, es más barato que media, ¿sabes? A mí me pasa con la papelería. No, pero si él no necesitaba ni un kilo. ¿Qué es más barato hacer 1000 pegatinas que 3? Entonces hacen 1000. Si él no necesitaba ni un kilo. No necesitaba nada de eso. No, no usaba queso Barty. No usaba, es que no lo usaba. Hasta ese momento no usaba, pero... Así como venía el lote y se vio ahí el palé cargado hasta los topes y pasado, ¿eh? O sea, claro, se vendía el lote porque estaba así como la mitad, estaba florecido. Y el hombre así o le sea, pudo... O sea, la mitad era Roquefort y la mitad Barty. No, le pudo y dijo, tráelo para aquí. Ya con un cuchillo iremos quitando el moho. Bueno, no sé qué haría eso. Tenía como... En una estantería tenía a lo mejor... Te voy a... Sin mentirte, tenía como 5.000 correas de distribución de coche. Es que luego no puede hacer lotes a no, su vez. Pero nunca vi vender uno. O sea, puede vender un queso a Barty y una correa de circulación al mismo tío. Hacer sus propios lotes. Vi cómo enteraron las correas y nunca vi salir ninguna. Pero ya. Es eso, tengo un lote de correas. Esto dijo traer. No. Es que el lote tiene algo. Ya, trae. Tiene, exacto. Para los que somos débiles de estas cosas, es magnetismo. Es magnetismo. Ay. Bueno, vámonos, ¿no? Sí, vámonos. Sí, ponemos una canción, vamos. Sí, tenemos toda la faena hecha. Y además te tengo que explicar esa movida y sé que va a salir corriendo en cuanto cierre el micro. Y necesito como un minuto para que me digas si existe. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Cago en Dios, ahora se me ha apagado el ordenador, tío. La semana pasada hicimos relato. No, ni esta. Y esta tampoco, ¿no? Estamos no. Muy bien, ¿eh? Lo que sí que voy a hacer, para que veas... Ha sonado y todo. Hombre. Que yo no me lo llevo a la tumba. Mira, mira mi escritorio. O sea, el relato está... Sí, lo que sí, pasa, hombre, ya lo haremos. Hombre. Cuando haya lote, claro, lo sacaremos todos de golpe. Un especial relatos. Que no hace falta ese día ni que vengas tú, porque yo. ¿Qué te parece un día, tío? De fiesta que te doy. A ver, eres el jefe. A tope. Tú eres el gerente. Claro. O sea, que ya sabes que. Yo hasta el día que digas. ¿Y el programa ese de tele del jefe infiltrado, hacerlo nosotros? ¿Qué? Yo de jefe. Y me pongo así como. Me afeito, para que no sepas que soy yo. Y hago que soy tu becario. Y te pongo así como verde, ¿no? Dices, ¿qué altura de preguntas de radio me hace este tío que no ha venido a trabajar en la radio? Una puta mierda. Me parece bien. Sí, un día lo vamos a hacer. Pues se llama... Ay. Joder, y ahora será la única carpeta que necesitaba. Venga, tío. Hombre. Es justo la que cerró. Hostia. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Y ya no sabemos ni cuándo se emite. O sea, es uno de los misterios. No, pero no para vosotros, sino también para nosotros. Entonces, colaboraciónciudadana.com. info@colaboraciónciudadana.com, que yo no miro el mail hace semanas. Volveremos la semana que viene. Cerramos con Mastodon de su disco Leviatán, la canción Megalodon. Y lo dicho, un poco más de rock and roll en breve. Deu. Deu.